mete tu mano en la caja. Tu conciencia debe controlar tus instintos. Tu instinto querrá sacar la mano de la caja. Si no lo haces, sentirás un cosquilleo. Después calor. Más y más y más calor. Melange. Hola, papá. Ya sé que no puedes coger el teléfono. Por eso te llamo. Tú ya lo sabes. Sabes que soy yo. Y sabes por qué te llamo y cuelgo una y otra vez. Hasta que me duelen los dedos de marcar. Hasta que me arde la oreja de pegarme el auricular como si quisiese atravesarme la cabeza con él. Pero no puedo evitarlo, papá. Te juro que lo intento. Que cada día me digo, la última vez, nunca más, acaba con esto. Es superior a mí. Superior a cualquier cosa que siento. Es un placer mayor. Mucho más profundo e intenso que cualquier otro que puedas imaginar. Un placer horrible y malsano, papá. Para que te hagas una idea, es como cuando el deseo es tan fuerte que crees que no puedes aguantarlo más. Y pides con todo tu ser que desaparezca eso que deseas, o que logres alcanzarlo, aunque solo sea un instante, para calmar tu ansiedad. Pero cuanto más deseas que cese, más fuerte se hace el deseo y tú más débil, hasta que se adueña de ti. Y entonces ya no hay salida ni descanso. Te obliga a seguir deseando, deseando el deseo, como un amante insaciable. A veces casi me mareo, ¿sabes? Mi cuerpo no lo aguanta. No soporta tanto placer y tanto dolor. Y vomito. Vomito de asco y de gozo, papá. Vomito imaginándote al lado del teléfono, sentadito, con la cabeza caída a pocos centímetros del auricular, donde yo te dejé, inmóvil, incapaz de moverte, escuchándolo sonar una y otra vez sin poder cogerlo, escuchando el mismo sonido estridente y repetitivo. Sé que lo escuchas, lo sé. Lo veo después en tus ojos, en tus manos que se contraen al verme. Es un gesto reflejo, no puedes ocultarlo. Con las palabras sí, papá, incluso con su ausencia, pero con los gestos es muy difícil engañar a nadie. Sé lo que piensas. Sé que me maldices por dentro. Lo dicen tus manos y tus ojos. Me da mucha pena, papá. Es horrible, ¿no crees? No sé qué tipo de monstruo puede hacer lo que yo hago. Se me calienta el alma, ¿sabes? Es un calor terrible. Terrible. Que me invade el pecho y me baja hasta la ingle. Generalmente me empalmo. Me empalmo con solo pensar en ello, ¿sabes? No te creas que lo entiendo, pero es así. Es así cada vez que te llamo. Sabes que no es broma, papá. Estoy muy empalmado y siento ganas de tocarme. De masturbarme aquí mismo, ahora. Probablemente pagaré a alguien para aliviarme antes de volver. Y si no, lo haré en casa. Tú ya sabes. Y lo haré por ti. Pensando en ti y en tu cuerpo fofo e inerte, caído hacia un lado de la silla. Tu cuerpo de viejo y tu expresión crispada y vacía. Parece que mirases siempre a la muerte. Perdone, perdone. ¿Qué quiere? No lo ve que estoy hablando. ¿Va a tardar mucho? Pues no lo sé. ¿Le importaría que hiciera una llamada rápida? Es urgente. Perdone, pero es que esta llamada también es importante. Usted no podría ayudarme, ¿verdad? ¿Ayudarle? Sí, bueno, es que estoy hablando con mi padre. Está en una residencia, tiene Alzheimer. Y últimamente le ha dado por llamar a su madre y me pregunta por ella. Y yo es que no sé qué contestarle. Perdone, no sabía. Me han dicho que es muy habitual cuando queda poco tiempo. Es como si se dieran cuenta e instintivamente buscasen el refugio de una madre. ¿Y qué quiere que haga yo? Bueno, sería mucho pedir que usted se haga pasar por su madre. Él no se va a dar cuenta, se lo aseguro, y creo que le consolará. No sé, me da un poco de vergüenza. No se va a dar cuenta, se lo digo en serio. ¿Cómo se llama su padre? Jesús. ¿Jesús? Jesús, soy... tu madre. ¿Jesús? No se oye nada. A veces no habla, pero le está escuchando. ¿Y qué le digo? Pues cualquier cosa, que es su madre, que le quiere. ¿Jesús? Jesús, hijo mío, soy mamá. Me alegro mucho de hablar contigo. Ya no debes preocuparte, hijo. Mamá va a cuidar de ti. Mamá irá a verte pronto, Jesús. Te quiero mucho, ¿me oyes? Te quiero mucho, hijito mío. No sufras. Perdone, pero creo que es suficiente, se lo agradezco. De veras. No es nada. Que tengas suerte, siento... No se preocupe. Y gracias. ¿Papá? ¿Lo has oído, papá? ¿Hijito mío? Ahora colgaré el teléfono e iré dando un paseo hasta casa, a cuidar de ti. Te daré esa papilla asquerosa que tú vomitarás como siempre sobre tu pijama, sobre el vómito de ayer y el de antes de ayer. Lo haces a propósito. No creas que no lo sé. Esa es tu única forma de protestar. Son muchos años juntos. Muchos años con la misma pantomima de pobre inválido. Muchos años jugando a callar y a pedir en silencio un poco de compasión y paciencia. De mi compasión y mi paciencia, papá. De mis años. Los que yo tenía para vivir y gozar. Demasiados como para no darme cuenta de lo que haces. Tú no estás inválido, papá. Es tu voluntad la que ha decidido no moverse hasta convencerte de que no puedes. La que lucha contra tu impulso natural con tanta firmeza como la de un enfermo terminal contra la muerte. Pero te meteré la cuchara hasta la garganta para hacerte tragar la maldita papilla. Y luego escucharemos juntos este mensaje, ¿te parece? Como cada tarde, varias veces, hasta que me canse de sostener el auricular al lado de tu oreja. Tú no dirás nada, te tragarás toda esta mierda sin chistar. Y me harás sentir culpable con tu silencio, con tu rencor callado. Como si estuvieses muerto. Y ojalá lo estuvieses. Quizás así nos liberaríamos los dos de todo esto. Es agotador, papá. Todo esto es terriblemente agotador. No puedo más. Estoy harto. Me gustaría acabar con todo. Salir un día por esa puerta y no volver. Dejarte morir de hambre, hundido en tu silla, en el mismo sitio donde estás ahora. Junto al teléfono donde yo te he dejado. Porque sí, que ni siquiera intentarías moverte, ni pedir ayuda, no lucharías, no harías nada, nada. Ni aunque te dejase comida a unos centímetros de tu mano, no te moverías. Vives porque yo estoy aquí, porque te alimento, como un parásito, chupando de mí, de mi energía hasta consumir mis fuerzas. Si yo te abandonase, te dejarías morir sin rechistar, sin oponer resistencia, sin rencor hacia la muerte. Pero entonces tú habrías ganado. Habrías vuelto a ganar, papá. Porque yo tendría que cargar con la culpa de haberte matado. Lo entiendes, ¿verdad? Lo entiendes perfectamente. Pero tú tampoco puedes evitarlo, ¿no es así? Es más fuerte que tú. Más fuerte que cualquier cosa que hayas sentido nunca antes. Es como ese deseo que se apodera de ti y siempre te pide más y más, hasta que crees que no puedes soportarlo. Y sin embargo lo soportas, porque eso es lo que te hace fuerte, lo que te da poder en esta simbiosis enferma. Somos iguales, papá. Por eso te odio. Te veré en casa. Edictos. Desde el pasado martes 20 de noviembre de 2001, falta de su ubicación habitual en el sistema madre, el sujeto conocido como melange, organismo melange o especie melange. Cuando el sujeto fue visto por última vez, iba desnudo como un recién nacido, portando incluso cordón umbilical plástico y cableado suficiente para hacer sonar a un grupo de rock progresivo. Su edad y aspecto físico son indeterminados. A decir de su sistema madre, tiene la típica cara que le hace parecerse a todo el mundo y a nadie en concreto. Podría pasar, pues, por un anciano decrépito, tanto como por un bebé de proporciones monstruosas. El sujeto es huérfano de madre y de padre desconocido. Carece de experiencia real y dispone de memoria y conocimiento muy elementales sobre el mundo real. Se cree que vaga desorientado y pudiera ser peligroso. Se ruega a quien pueda dar conocimiento de su paradero, se ponga inmediatamente en contacto con el cerebro madre o, en su defecto, con esta cadena de emisoras. Hola, papá. Ya sé que no quieres coger el teléfono, que no quieres moverte, que no quieres hablar, que no quieres escuchar. Por eso te llamo. Tú ya lo sabes. Sabes que soy yo, el organismo, melange, tu hijo. Tu hija. Y sabes por qué te llamo. Tengo información, historia. Dalí, Salvador, pintor surrealista, envió a su padre una muestra de semen propio con la siguiente nota: esto es todo lo que te debo. Tengo más información. Freud, Sigmund, padre del psicoanálisis, preconizó la necesidad de matar al padre. Necesidad simbólica. Necesidad de aniquilar la autoridad indiscutible del padre. Necesidad de derribar los muros ya construidos, los esquemas preestablecidos, las bases impuestas, una vez utilizadas para superar la fase de indefensión. Necesidad de perder pie en el suelo de mármol para aprender a volar por uno mismo. No basta con abandonar la mano del padre. El padre es un lastre, una vez cumplida su misión. Generalmente el padre se niega a morir. Generalmente se nutre de la sangre joven cuando envejece la suya. El vampiro ha de ser siempre el hijo, nunca el padre. El hijo debe matar más, si es que eso es posible, a quien más niegue la muerte. Más información: quien no ha muerto joven debe morir. Emil Cioran. Matar no significa olvidar. El asesino no olvida el rostro de sus víctimas. Más información: César, Julio, emperador romano, muerto a puñal sobre los mármoles patricios, entre otros, por su hijo, Bruto. Historia. Información. Voy a matar la historia. Voy a matar la información que poseo. Voy a matar a Dalí, padre del surrealismo. Voy a matar a Freud, padre del psicoanálisis. Voy a matarte a ti, padre, y estaré dispuesto a morir a manos de mis hijos cuando llegue mi turno. Prepárate a morir. Sé valiente. No me hagas sentir vergüenza. No me hagas sentir más pena. Tu hijo. Tu hija. Que no te olviden. Desde la desconexión del organismo Melange de su cerebro madre, están ocurriendo dentro del mismo cosas extrañas que podríamos calificar de terrorismo poético o canción del libertinaje. Esta circunstancia nos lleva, porque nos queremos dejar llevar, a contarles lo que está pasando sin darle a esto la categoría de informativo. Pueden creer o no lo que les vamos a contar, y pueden hacer con nuestras palabras lo que quieran. Pueden agarrarse a ellas, escupirles, olvidarlas, convertirlas en libro de instrucciones, no escucharlas, interiorizarlas y seguir su ejemplo, o ponerlas contra un muro y disparar. Como está ocurriendo estos días en el interior del organismo Melange. Algo o alguien, les vamos a decir el pecado, pero no el pecador, está fusilando discriminadamente a todos los iconos de la generación que nos precede. Los primeros fusilamientos se produjeron ayer por la tarde en la corteza cerebral de nuestro organismo. Y las primeras víctimas de estos poemas de Paredón fueron la Transición, las faldas de Victoria Prego, los pactos de la Moncloa, las películas de la posguerra y la Constitución. Un reconocido taxidermista se ha encargado de disecar estos símbolos y trasladarlos a la papelera paleontológica del organismo Melange, donde pueden ser visitados o vituperados. Las obras se componen de destellos de imitación, estremecimientos aprendidos y éxtasis robados. Mata al referente, solo así podrás crear. Tú cuando estás en un atasco y te cabreas, me engordas. Cuando conoces una noticia que te indigna, me das de comer. Cuando no te dejan entrar a una discoteca porque llevas zapatillas, cuando te pagan en negro, cuando sellas el paro, cuando limpias lo que otros han manchado, cuando te impiden entrar a un país, cuando no duermes lo suficiente, cuando esperas, cuando desesperas. Soy Flexus 6. Necesito que revientes para seguir vivo. Estimado señor director, le escribo desde mi sillón de terciopelo hueso. Siempre estoy sentada en él. Crece por momentos y cada día nos adaptamos mejor el uno al otro. Es cómodo, comodísimo. Creo que se está convirtiendo en cuna o en ataúd, que nunca se sabe de dónde está uno más cerca, si de morirse o de volver a nacer. Supongo que ya se habrá dado cuenta, estimado señor, de que le estoy hablando del aburrimiento. ¿Usted también se aburre? ¿De qué color es su sillón? Yo me aburro mucho. Todo va bien. Mi despertador suena siempre a la hora que le pido. Abro el grifo y un generoso chorro de agua caliente trata de reconciliarme con un cuerpo que me pertenece hace años y que tras la ducha finge despertar. Después tengo que vestirlo. Apasionante decisión diaria. Primer movimiento en sol mayor para neurona y armario. ¿Qué hora es, estimado señor director? ¿Las 10 de la mañana? Hasta ahora solo he decidido de qué me voy a disfrazar. Quizá esta sea la única decisión que tome en lo que queda de día. Lo demás me viene dado. Más que vivir, imito, estimado señor. Imito y ejecuto lo que me enseñaron. Imito y ejecuto perfectamente. He seguido también el ejemplo, que me he convertido en un ejemplo a seguir. Eslabón sin impurezas, de una cadena perpetua. Aburrimiento, señor director. Le estoy hablando de aburrimiento. Imito y me aburro desde mi sillón de terciopelo hueso. Apenas tengo que moverme para encontrar la postura. Ya la encontré. Ahora solo debo hundirme. Suavemente, lentamente, estimado señor, hasta desaparecerme en mi sillón. Figúrese, también me van las cosas. Me miro en el espejo. 60 por 1,50 vomitándome. Reflejo de un perfecto imitador. Si le digo la verdad, estimado señor, no sé de qué lado estoy. No sé quién copia a quién. Yo solo sé copiar. Más que vivir, imito. Y si no fuera por usted, ya habría sido engullida por mi sillón y devorada por el espejo. Si Si no fuera por usted, sería placenta o mortaja. Cualquier extremo con encefalograma plano. Gracias de antemano, señor director. Solo dos cosas interrumpen mi mortal aburrimiento. Dos guisantes en mi lecho de princesa en coma. Dos pinchazos que me recuerdan que aún estoy a este lado del espejo. Dos amenazas. Con su firma, estimado señor director. Su firma rogando que pague las dos facturas que le debo. No las voy a pagar. Los hará crecer hasta que no me dejen dormir. Tendré entonces que moverme para encontrar una nueva postura. Tendré que moverme. ¿Lo entiende, señor director? Le estoy hablando de mí. Sin cuna ni ataúd. Sin reflejos. Sin sillón que me sostenga. No le voy a pagar, estimado señor director. Créame que no le voy a pagar. Es usted mi última esperanza. No interrumpimos la conexión para contarles que el anonimato causante de los fusilamientos que se están produciendo en el interior del organismo Melange está a punto de actuar otra vez. Contra el muro, más símbolos de la llamada generación tapón. Atentos todos. Tenemos el placer de ofrecerles en directo este glorioso momento. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. ¡Fuego! Los hijos que no tuvimos esconden en las cloacas. Al alba, al alba. ¡Fuego! Al alba. Alba. ¡Fuego! Una rosa y un papel. Abre la muralla. ¿Quién es? El sable del coronel. Cierra la muralla. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! Julius mataba a su padre todas las noches. Algunas veces lo apuñalaba. Otras lo estrangulaba con sus manos desnudas. También lo envenenaba, o lo ahogaba en el agua del inodoro, o lo lanzaba por la azotea. Solo de vez en cuando le descerrajaba un tiro en la cabeza. En el estómago no, que la muerte entonces se alarga demasiado. Y lo bueno si breve, dos veces bueno. Sin embargo, Julius mató a su madre solo una vez. Fue aprovechando que nacía. ¿A quién has matado más, Julius? ¿A tu papá o a tu mamá? A los dos igual, contestaba Julius, aunque no fuera verdad. La madre de Julius nunca lo abrazó. Apenas pudo escuchar el llanto de su hijo mientras la hemorragia acababa con ella. Lo último que produjo su cuerpo moribundo fueron dos lágrimas que arrancaron de ella el poco calor que le quedaba a su cuerpo desangrado y lo arrastraron hasta las sábanas rugosas del hospital, donde la humedad dejó una mancha ridículamente breve para todo el dolor que las había destilado. La sangre del padre debía ser como la de la madre, pero por mucho que Julius forzaba la memoria, no conseguía acordarse. ¿Qué sangre te calienta más, Julius? ¿La de papá o la de mamá? La de los dos igual, contestaba Julius, para que nadie se enfadara. Sangre que manchaba cálidamente el quirófano y las noches de Julius. Con el cadáver del padre todavía caliente, Julius despertaba. Ahuecaba un poco la almohada, cambiaba la postura, arreglaba el embozo y seguía durmiendo plácidamente. Una sonrisa se dibujaba en su rostro justo cuando el rigor mortis onírico endurecía el cadáver paterno. Julius parricida. En realidad, todo el mundo quiere matar a su padre. Lo único que te pasa, Julius, es que tu interés es más notable que el del resto. Gracias, doctor, dijo Julius. Ahora mataré a papá con más tranquilidad. Me alegra de haberte sido de utilidad. Mi enfermera te pasará la factura. Pero se acabaron las variedades de asesinato y Julius empezó a aburrirse por las noches. No le gustaba repetirse. Repetirse. No le gustaba. No le gustaba. Repetirse. Repetirse. No le gustaba repetirse. Repetirse. No le gustaba. No le gustaba. Repetirse. Repetirse. No le gustaba repetirse. Repetirse. Debería matar a su padre estando despierto para dejar de soñarlo. A la hora de la verdad siempre falta el valor. Así que Julio se marchó. Miles de kilómetros también matan. Al otro lado del mundo el padre dejó de existir, como si hubiera muerto. ¿Sin quién eres más libre, Julius? ¿Sin papá o sin mamá? Sin los dos, por supuesto. Julius complaciente. Pero hay miles de padres y madres y Julius quería deshacerse de todos, para ser solo él, renegar y renacer, destruir para que la creación fuera pura, virgen. Un día, séptimo de cualquier semana, Julius comulgó y mientras la hostia se deshacía yaciente en su lengua, entendía eso de Dios Padre. Una arcada metafísica y liberadora le subió desde el alma y Julius vomitó su religión. En mitad del templo, apostasía bulímica. Mezclado con la bilis quedó Dios, corroyendo humildemente el mármol del suelo sagrado. Julius abandonó la sombra de la cruz y el sol del renacer le iluminó un poco más. Julius, apóstata. De haber sido célula, Julius se hubiera convertido en tumor, un cáncer aniquilador encargado de destrozar el organismo madre y multiplicarse ilimitado, desoyendo las órdenes de las hélices genéticas. Contra la herencia. Contra el pasado. Contra lo aprendido. Contra lo esperado. Contra el amor. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Contra. Julius nihilista. Julius nació empapado en sangre. No hizo falta darle calor porque la hemorragia de su madre le dio toda la calidez que necesitó al ser alumbrado por la luz del quirófano. El frío huye aterrado de la hoguera. El calor soba a Julius. Tanto calor como la sangre. Los libros se queman y él piensa en mamá. La literatura, como otra madre, ardiendo en la hoguera, quemándose, muriendo mil veces con cada libro, un millón con cada página. Infinito con cada página. El cáncer metastatiza. Julius quema todos sus libros. Muere la literatura. Ya no quedan madres. Ya nadie le enseñará la novela. ¿Quién te inspira más, Julius? ¿Musil o Joyce? Ninguno, contesta Julius. Y arde el fuego. Crece el tumor. Julius se queda sin padres ni madres. Julius triunfante.